Ahora va a tocar un peñi que viene de Santiago y le manda el rap, así que para que escuche su musiquita. Incógnito, ¿anda por ahí o no? ¿O anda incógnito? ¿Estará por aquí? ¡Peñito! ¡Ya, pues, weón! Así que ahora dejamos para cerrar este Weichano el Cantún, segunda versión, al peñi incógnito. Vale. Buenas noches, gente. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está el ánimo? ¿Cómo está el Basile? Hoy voy a cerrar yo hoy día, después de tanta banda. No puede venir con los músicos. No están en buen estado. Bueno, bacán estar acá compartiendo. Bacán que haya venido harta gente apoyando lo que es la finalidad de la actividad. Y nabo, que se siga dando la instancia, que se siga apoyando. Aló. Yo. Vamos a mostrar unos temitas, partiendo por uno que es una crítica. Directamente al arte, sobre todo ese arte que se aburguesó. Sobre todo ese arte que habla por el pueblo y vive como rico. Este temita se llama Keep It Real. Manténlo real. Manténlo latino. Súbale más nomás, hermano. Ya. Muy buenas noches. ¿Cómo está la gente acá presente? Ya. Un día malavita acá en la casa. ¿Cómo está Temuco? Quiero una fuerte bulla. Ya, mira. Así como lo veo, llevo años dando vueltas, buscando mucha oferta entre demanda y poca renta. Es verdad, una delgada línea recta que separa lo que hago y lo que digo, dice Wake Up. Abra los ojos, paisa, seamos inteligentes a la hora de rimar cada palabra, que hay más contenido tras el bombo y que Air Max no me defina si compongo y que suene gordo, gordo como Big Pan, pero lejos del mercado que mató a Big Ismael o a Tupac, lejos del puto dólar de bebidas que den alas y prohíben las pistolas y que cada zona de confort nunca te nuble. Si das la mano, mijo, no es un lujo de costumbre y desacostumbre. La mente está de usted, donde habla como pobre, pero vive y cobra lo burgués. Porque así la cosa es, no la niegue. La vaina que no duele, que hasta el rap denigra a las mujeres. Que dando vuelta todo esté en la tele y la droga pasan piolas y el artista se la muele. Y despierte si es que puede, pero hágalo notar. Detrás de cada rima hay mucho que reforzar y rimar. Pensar, sacarse de la mente esa visión externa, uno que no ve como entertainment. Y quiero ver esas manos en el aire, gente. Ya, acá presente, redefiniendo los conceptos y este arte. El arte de la esquina marginal y popular, que se levanta desde abajo. Mira. Dice: redefinamos el arte y el market. Dale al arte un giro radical, mi parce. Cuidarse, mirarse para adentro, sacarse lo burgués y desatarse su concepto. Sea honesto consigo y los demás. La vaina en todos lados suena bien si dice la verdad. El rap es la vivencia de la esquina, una experiencia intervenida como toda América Latina. Y que suene Kila como Ghostface, a los Chamber 36 o el Keep It Real de Vigel. Fresh como andar de cortaviento y cadira no se coma mi palabra y lo que pienso. Es el momento para reflexionar, ser revolucionario y construir otra verdad. Lejos del capital y esa mentalidad de artista y las cifras que te dicen cuánto vale fue una industria gringa. El barrio es una chimba con su cultura popular, luchando contra estigmas, contra el mercado, el ego y su consigna, su cultura musical machista y poco digna. My sister y my brother, manténgase real aunque estructuren sus valores. No más canciones defendiendo a quien lo explota, inconsecuente como un policía afro en Oakland. En Oakland, defendiendo al Ku Klux Klan. Keep it real, bro, mi show, manténlo real. redefiniendo el arte y su concepto. Check, check, acá me dicen el chest. Muy buena noche, mi tía mala vida. ¿Cómo va a partir? En el ambiente, la nota vale, de verdad. Démosle nomás, DJ. Vamos. Uno pa' la mente, dos pa' la gente, tres pa' que despierta aquel que sigue la corriente. Uno pa' la mente, dos pa' la gente, tres pa' que despierta aquel que sigue la corriente. Uno pa' la mente, dos pa' la gente, tres pa' que despierta aquel que sigue la corriente. Uno pa' la mente, dos pa' la gente. Es el legado boca en boca, lenguaje de una época. Notas y chaqueta, memoria y ética. Profesional de sentimiento, un sub y baja de emociones, dando odios y resentimiento. Rapeando siento que soy otro y tiro todo fuera cuando escribo sin perder sentido. De adentro colectivo por mi vieja y por la lila cuando compartía casi mesa. Es esa identidad que expresa política y belleza. Latino y resistente como trenza chapaneca. El rap me dio corteza, flow y flavor. Y la calle puso el corazón abajo y a la izquierda. Remember que los 90 no nos dieron puro bumba. También trajeron armas, pura droga y pura rumba. Y perturba que enunciemos lo vivido pa' generar conciencia y un H2 más combativo, político y activo, autónomo y de piel, como sandinista listo pa' morir de pie, o como el Che por amor al continente, aprendiendo lo importante de educarse como Paulo Freire, de chico hater, canalizando el descontento, vivo lo que digo y lo que digo siento, abrir los ojos no es estar despierto, y cerrar la boca no es siempre silencio, miso. Uno pa' la mente, dos pa' la gente, tres pa' que despierta aquel que sigue la corriente. Uno pa' la mente, dos pa' la gente, tres pa' que despierta aquel que sigue la corriente. Uno pa' la mente, dos pa' la gente, tres pa' que despierta aquel que sigue la corriente. Uno pa' la mente, dos pa' la gente, tres pa' que matemos al presidente, mi socio. No al circo electoral. Corta, no al circo electoral. La clase política en Latinoamérica es la misma. Espérese, hermanito, espérese. Yo siempre este temita, me encanta cantarlo en honor a todos los pueblos originarios en resistencia en América Latina completa, el Gualmapu, en Chapa, en Centroamérica, la gente sandinista en el Cauca, en Colombia, la gente en Ecuador, en Brasil, en Jujuy, en Argentina. Este temita se llama Capucha. Démosle nomás, DJ. Desde el norte de Sinaloa, de toda la gente que está cruzando para ese pueblo del norte, pasando por Centroamérica, donde implantaron los maras, donde pusieron a los paracos en Colombia, en Venezuela, por quitar petróleo. Sicario en el Gualmapu, donde pusieron paramilitares en Perú, en Cajamarca, en Jujuy, y por toda la gente en resistencia. Este tema se llama Capucha. ¡Pumpa! Quiero ver esas manos en el aire, quiero ver todas esas manos en el aire. Check, check, check, check. Con la capucha, bro, con la capucha, bro. Dice, no quieren que me defienda, quieren que entienda que mi vida es una oferta, que alquilo en una tienda, que mi respuesta sea silencio, entiende. Que la fuerza de este pueblo la controla este gobierno. Que la facilidad de vida es apellido y clase. Que nuestra base ya hace los negocios de los mates. Que solo nace norma mientras alguien te informa. Y que el costo de tu vida vale lo que diga Polman. No sé cómo le ve, pero yo sí lo veo claro. Aquel que no comparte esto es criminalizado. El pueblo, claro, culpa al pobre y no al rico. Acepta que este va de impuesto y no que yo vaya a micro. Sí, quizás esté conforme usted con todo esto. Que sienta que soy delincuente si protesto. pero ya sé cómo funciona, cierto punto impuesto, que lo justo es meritorio, cierto, va a ser más que recto. Usted vive avalando a estos criminales, a Pablo Alcalde, a Villacura, a Chaguán y Bernales, a Walmart, la Enava, Lancen, Cosud y la Enamia, Salfacor, Corpesca y CMPC Forestales. ¿Sabe? La lista es larga y no se acaba, como se acabaron las carreras por no estar acreditada. El rico está dejando al pobre sin nada y usted no culpa porque nuestra cara va encapuchada. Y no entiendo cómo no puedes verlo, bro, porque el pobre defiende al rico y no defiende su tierra y su pueblo. Y no entiendo cómo no puede verlo, miso, porque el pobre defiende al rico si lo está viendo. Soy criminal para usted, pero no me afecta. Su posición me culpa, pero ya sabemos de quién es la fiesta. De Girardi, Matei, Perelloma y Longueira, de Chadwin, de Bachelet, la Raín y Moreira. Más sabemos que la vida nos golpea más fuerte que la puta Dina y su proyecto Andrea, que bailamos con la fea y que el mundo se parece a Roma con imperios como Falabella, Nestlé y Coca-Cola. Yo, acá normal ser terrorista, si todo aquel que dice la verdad se conoce como extremista. Culpan al Miri, defienden a los fascistas, si está libre la ve porque no hallaron más pista, en vista de que somos lo que buscan los fiscales, porque el gueto es donde nacen los antisociales. Que el pobre es resentido, pero un rico no vale ni la mitad de lo que vale lo ermita o vía portales. Sabe, sé que un día cambiará esto que veo. ¿Sabe usted que pagará Ramírez por Matías Catrileo? Que los colegios no serán de quien te priva, la educación será del pobre y no de Alvear y Saldívar. Vivan aquellos días que se vienen, donde las capuchas luzan más los holding y no los detiene. Si quieren, nos dan la cara y van como si nada, y usted nos culpa porque nuestra cara va encapuchada. No entiendo cómo no pueden verlo, bro, porque el pobre defiende al rico y no defiende su tierra y su pueblo. Y no entiendo cómo no puede verlo, miso, porque el pobre defiende al rico si lo está viendo. Porque los dueños de la empresa son los hueones que menos dan cara y andan tapando su rostro, andan evitando las cámaras, andan haciendo donaciones millonarias, evadiendo impuestos. En un país donde evadir impuestos es el mejor negocio. La capucha en honor a todos los pueblos que han resistido y a toda la insurgencia en Latinoamérica. Muchas gracias. Démosle, démosle. Sí. Acá es difícil, acá es difícil, acá es difícil vivir. Acá es difícil vivir. Acá es difícil vivir. Llega, acá difícil vivir. Ya, yeah, acá difícil vivir. Uno, dos y dice, dice, dice. Dígame usted si el esfuerzo lo vale, si levantarse cada día a las 5 sube el sueldo o alivia mis necesidades. Si solo sé que todo es plata y que todo lo que hace bien está prohibido porque dicen que nos mata. Muchos no me entienden, muchos me cuestionan, y aún pa' mí la moda más bonita es ser persona. La hora no me importa y tampoco tu papi. Cuico maricón, queremos justicia y no todo gratis, así que cheta faga. No me importa si molesta, si el título que tengo a ni una ye le da respuesta. Si no voy a protesta y si no tengo propuesta y si vago todo el día, ¿usted qué mierda le interesa? De muchos se olvidaron, nos cuentan por quintiles. Si miles de millones son de ustedes sin vivir en Chile, son puros giles que nos oprimen, pues miren que dos de cada diez acá se titulan y tres de cada diez son dealer, bro, bro. Acá es difícil vivir, dile a un político que acá es difícil vivir, a un senador dile que acá es difícil vivir, a un diputado dile que acá es difícil vivir, a un policía dile que acá es difícil vivir, a un millonario dile que acá es difícil vivir, a un empresario dile que acá es difícil vivir. Cada mañana salgo al sol con un repudio, porque mi vida no es esa promesa que me prometió el estudio. Acá ya nada es tuyo mío, acá uno no define nada y todo gira en torno a las cosas buenas que haga. Si sé que nada bueno, bro, por eso canto. Y si la vida no es divina, no me pidan ser un santo. Tanto que les doy, que me canso y ya no siento ni un afecto por los pacos y esta mierda de gobierno, bro. ¿Cuánta gente vive el día haciendo weas que no les gusta por la deuda y la comida? Esa melancolía de no sé lo que soñaste, Hoy día te hace ver por la ventana del transporte que tomaste. El miedo ya te abraza, pero no lo asume. Y da más pánico perder la pega que Hollywood su movie. Huye de la pobla, de la pasta y de los churria. Un barrio popular, hermano, como el logo de la UDI. Solo me queda esta verdad. Mi hija tiene 9 años y debe ver esta weá. Molesta mi vocabulario, pues no entienden lo que siento. Y por no seguir al resto, dicen que soy mal ejemplo. Cultivan toda dependencia, este problema. Y por lo que dicen mis canciones, hacen leyes que encarcelan. No tengo pega, soy un vago. ¿Y tú qué esperas? Si estudié 18 años y me cagaron, eso hijo de perra. Bro, bro, acá es difícil vivir. Dile a un político que acá es difícil vivir. A un senador, dile que acá es difícil vivir. A un diputado, dile que acá es difícil vivir. A un policía, dile que acá es difícil vivir. A un millonario, dile que acá es difícil vivir. A un empresario, dile que acá es difícil vivir. Acá es difícil vivir. Acá es difícil vivir. Buena gente, bacano el apoyo. Este temita se lo escribí a mi tío que estuvo preso y lo mataron en La Cana. A mi tío que está en el cielo y a toda la gente que ha tenido un familiar detenido por la injusticia de este estado, por la segregación social. Dedicado a toda la gente que trabaja en el Sename, con niños y niñas, toda la gente que está apoyando en los barrios, en las periferias. Mira, mira. Quiero que entiendas a esta artista callejero, que entendió que para volar hay que poner los pies en el suelo, sereno, como decía mi abuelo, que va a avanzar contra la gente y que esquivar y no chocar con ellos, en ellos. Me alejé del drama, viendo La Cana, de chico escuchando a mi mami Juana. La calle es mala y hay que contarlo. Faltaron temas que evitaran la partida de tu tío Marco. Y acá estoy, asumo el reto, por los que salen a buscar la vida fuera desde el gueto. Entre yuta, sujeto a controles que te privan. La astucia es permitida cuando falta la comida. Y sigo afuera como pa' mis 13, haciendo rap, caminando y viendo cómo todo crece. Andando muchas veces con un ángel de la guarda, por si un poli te incrimina por sentarte en una banca. Y dale play, ponle vida al track, mientras siento una injusticia. Queda mucho por rapear, por contar. Esto cambió mi realidad, mi vida dio un giro al escucharte más de rap. Y ponle play, dale vida al track, mientras siento una injusticia. Queda mucho por rapear, por contar. Shake it out. Esto cambió mi identidad, cuando el presente es lucha, el futuro es libertad. Quiero pedir un aplauso por toda esa gente que está en el cielo, hermano, que injustamente ha sido asesinada por este estado. Por eso más de 1500 niños que han muerto en el Sename. Por todos los trabajadores que están luchando contra lo que es el servicio privado del Sename, en las cárceles. Mira, vivo tranquilo sin novedad, por la ciudad escribo y sigo de acá para allá, haciendo rap. Esto cambió mi realidad, no quiero ver a otro más privado de libertad. Así que tomo el lápiz, mientras los ratis mueven merca y ponen otro guacho tras las rejas. ¿Cuál mierda acá su moraleja? Si siempre se refleja el mismo cuento, y lo nuestro es reflejarlo en una letra. En esto sigo esta dirección, mi paisa. Hay muchos que han caído presos por la ausencia de su maima. El rap es un arma, escribo mi vivencia para que no se pierdan en la mierda que pudra mi cuadra. Muchos no ven la dimensión, la música y el contenido a veces son un cable a tierra, bro. Y no voy a hacerle caso omiso. Si el rap cambió mi vida, tengo claro lo que ayuda cuando caes al piso. Y dale vida al track, mientras siento una injusticia. Queda mucho por rapear, por contar. Esto cambió mi realidad, mi vida dio un giro al escucharte más de rap. Y ponle play, dale vida al track, mientras siento una injusticia. Queda mucho por rapear, por contar. Check it out. Esto cambió mi identidad, cuando el presente es lucha, el futuro es libertad. Y suena la guitarra. Con mucho respeto para la gente presente, unos ritmos más suaves, pero con las mismas vivencias que vivimos todos, en distintos ritmos, en distintos géneros. Un estado que nos segrega, que nos aísla, que no nos da oportunidad, que nos deja droga en los barrios. Violencia, imposiciones de poder, que nos quita nuestra autonomía, nuestra... nuestra autonomía colectiva. Dale vida al track, dale vida al track, dale vida al track. Vale, muchas gracias de verdad a la gente que está escuchando. Como una poesía, mira. Ya no lleva el spray, el de las tías, la night. Lo alejaron de su barrio y lo cambiaron con pay. Ahora registra bolsillo, buscando papelillo. Cuando vivió lo mismo en su población, cuando era niño, no era tan sencillo, pero tú lo viste. Caímos detenidos los tres, lo vimos triste. Contaba lo terrible que pasaba con él. Mataron a su hermano en Cana y no sabía qué hacer. Y ahora está del otro lado. No entiende que los cabros salen a robar por hambre o por maleducado. Él sabe que el problema de uno no es arbitrario. Tener un padre drogadicto lo hizo conocer el barrio. Dando bote entre los vicios y el alcohol. ¿Cómo es posible, hermano, que hoy me hables de control? Si viste lo que viste siendo pobre, ¿cómo pudiste dar la espalda por ese uniforme? Hoy paseas por la cuadra discriminando a tantos como tú. Callejero sin su taita, guarda el arma si la culpa no es tuya. Recuerda lo que fuiste cuando suba tu patrulla ahí. 1-3-1-2, fuck the police. 1-3-1-2, fuck the police. 1-3-1-2, fuck the police. 1-3-1-2, fuck the police. 1-3-1-2, fuck the police. 1-3-1-2, fuck the police. 1-3-1-2, fuck the police. 1-3-1-2, fuck the police. Dedicado a un desgraciado que siendo el barrio ahora es Utah. Después de que su papá cayera en la droga, que mataran a su hermano en Cana, se hizo policía, dejó el barrio y hoy en día anda paqueando a los cabros en la población, como muchos otros pacos sapos, como mucha ayuda. 1-3-1-2, todos los pacos son bastardos. 1-3-1-2, una bifia para esa ayuda chapa, hermano. Más fuerte, hermano. Ese es un temita medio distinto, pero bacán que lo hayan respetado, hermano, de verdad. Seguimos. Ya, es pa' flotarlo, pa' llevarlo. Ya. En el 2-1-1-7, en el 2-0-1-7, en el 2-0-1-7. Mira, dice: voy a intervenir mi cuerpo como Duruti desde dentro, sintiendo, midiendo lo que hago, donde soy el chamo, que me levanto aún temprano para sentirme sano y vamos. Me defino independiente a todo, invadido como arsénico en el cloro, como lenguaje por colono y el pensamiento individual que dividió lo que somos hasta dejarnos solo. Si me educaron compitiendo, corriendo y demarcándome como puntero izquierdo, viendo cómo el cuerpo se restringe por el ego y cómo la alopecia se manifiesta por el pelo. No sueño porque vivo siempre en vela, aprendiendo a cocinar para no dormirme por la anemia. Mi escuela es la depresión y mi terapia fue la gente con su humor, con su visión y su dolor. Mi soul. Ponte otro zapato, algunos privilegios solo llegan por un rato. Son maltratos que dan drama, que afectan desde el diálogo a cómo nos relacionamos con los chamas. La trama de esta vida va ligada a la falacia, como dependemos de farmacias, de gracias que estresan y atan, maltratan. Te venden el problema con la solución y gracia, y sácalo de adentro y pa' afuera que el mundo te acelera. Dice: sácalo de adentro y pa' afuera que el cuerpo se envenena. Y se coloniza de la escuela. Sácalo de adentro y pa' afuera. Sácalo de tu vena, de tu vena. Sácalo de adentro y pa' afuera. Pa' afuera, pa' afuera. Mirando para arriba, cuidando el bienestar. Entendiendo el ritmo de cualquier ciudad. Durmiendo para descansar de mente fuerte. Relajándose de la psicosis, del estrés. Con un escampan y vienen. Identifico lo que viene. Los años hacen piel. Experiencia para los genes que llegan. Acompañar a quien se pueda. La empatía es un acto revolucionario. My real life. No hay que correr pa' ser más. Hay que aplicarse y liberarse de esa crianza mierda que nos limita, imposibilita, que dejaron con el miedo en la época militar. Y sigo por ahí, sintiendo que ahora es cuando va a implantar otra raíz, otra estructura horizontal y pura. Si desde Tergimés autónomo y rebelde como el pueblo de Cuba. Sácalo de adentro y pa' afuera, que el mundo te acelera. Sácalo de adentro y pa' afuera, que el cuerpo se envenena y se coloniza de la escuela. Sácalo de adentro y pa' afuera, sácalo de tu vena, y sácalo de adentro y pa' afuera, pa' afuera, pa' afuera. Lejos de ese colonialismo europeo, ese homocentrismo europeo que llegó a colonizarnos hace muchos años y que no se ha ido y que todavía está en esta cultura chilena, en esta cultura patriarcal, capitalista. Sácalo de adentro para afuera, ese cuerpo se llama, ese tema se llama body. Hacerse la autocrítica, empezar a construirnos como latinos. Bacano. Y con el último temita nos vamos. Muchas gracias a la gente. Este temita va dedicado a la organización, a toda la gente que levanta espacio, que está detrás de lo artístico, que está montando la ampli, que está llegando a limpiar y que se retira limpiando, toda esa gente que está trabajando para que los espacios funcionen. Para todo ello, hermano. ¡Bomba! Ya, ya, ya. Dice, detrás de cada rima, detrás de cada rima. Detrás de cada rima, detrás de cada rima. Ya, ya, ya. Los pinganillas en la casa, mira, mira. Detrás de la caja va mi pueblo, a mi pueblo. El sentimiento que me forma, lo que pienso y lo que entiendo. Acá nace la fuerza para entenderme contigo. Borrar la diferencia y forjar lo colectivo. Detrás del hi-fi va mi taita, mi vieja. Va la esperanza y la razón de no amarrarme a otra empresa. Hay persa, feria y necesidad. Acá hay más que rap, hay gente viviendo tu misma realidad. Detrás del bombo va esa educación. Hay deuda y un estigma que promueve la segregación. Detrás del ritmo hay un presente que avanza, que no teme, que no aguanta y por su gente se levanta. Vamos, quitemos el envoltorio. Si somos lo que somos, hermano, es hora de pensar en todos. Detrás del rap hay un hogar entero, porque más allá del rap hay un poblador y no un rapero. Detrás de cada rima y de la gorra, somos todos iguales y somos parte de la historia. Más allá del verso hay un verbo que emociona, que vive entre lo intenso y lo que vivo a cada hora. Y yo no soy un rapero, soy un ser humano. Sufro igual que todo el resto de mis hermanos. Soy parte del pueblo y al pueblo le doy la mano, porque más allá del rap, detrás de la lírica, hay personas normales. Hay acciones que no llevan coro, tampoco freestyle. No hay rima, hay problemas cotidianos. Un barrio que no cambia solo cantando en un escenario. Hay gente que despierta y otras que no. Hay un gobierno que molesta y nos quita la voz. Acá tenemos más que un disco y un verso, porque sin música igual lucho por lo que digo y pienso. Y soy de barrio bajo y así suena. Pues más de un ritmo es el trabajo de abajo el que nos enseña. Más allá del bombo hay millones de valores en personas que sonríen, condiciones que dan pena. Detrás de esa postura de artista y chico malo, detrás de la cerveza y el rudo vocabulario, hay un barrio que nos ha hablado en tu tema, donde vive todo aquel que sufre tus mismos problemas. Detrás de las cajas a unos queda fuerza, y ese rol protagonista que entiende la diferencia, que piensa y forma parte de lo que eres tú, y vive el arte de los pobres en su pobre y no en YouTube. Detrás del rap hay un mundo que sonríe alegre, porque siente que eres tú el que está presente, porque siente que detrás de ti hay un hogar entero, porque más allá del rap hay un poblador y no un rapero. Detrás de cada rima y de la gorra, somos todos iguales y somos parte de la historia. más allá del verso hay un verbo que emociona, que vive entre lo intenso y lo que vivo a cada hora. Y yo no soy un rapero, soy un ser humano, sufro igual que todo el resto de mis hermanos. Soy parte del pueblo y al pueblo le doy la mano, porque más allá del rap soy un poblador que quede claro. Detrás de cada rima y de la gorra somos todos igual y somos parte de la historia. Más allá del verso hay un verbo que emociona, que vive entre lo intenso y lo que vivo a cada hora. Y yo no soy un rapero, soy un ser humano, sufro igual que todo el resto de mis hermanos. Soy parte del pueblo y al pueblo le doy la mano, porque más allá del rap soy un poblador que quede claro. Muchas gracias, buenas noches, bacano que hayan venido. Dejamos con el animador, la música y a vacilarla. Ya está. ¿Qué dice la? Si me tiro una capela. ¿Tienen música en pasada o qué? ¿Qué es del animador? ¿Otra? Que no. Mira, ellos me quieren drogadicto, pa' venderme su producto, comprar lo que el ministro mueve con tira. Eso, con tiraco. No, espérate, párala, párala, si esa ya sonó. Hermanito, esa ya sonó. Párala, no. Mira, ellos me quieren drogadicto, pa' venderme su producto, comprar lo que el ministro mueve con tiras corrupto. Luego voy y me culpo, me siento un puto adicto. ¿Quién va a entender que vemos pasta gracias a los milicos y capos? Por culpa de los fachos, hoy vemos drogas donde antes no entraban los pagos. Si vemos cabros chicos dándose balazos después de un pipazo, es pa' que luego los culpemos de robar por unos fofazos. Pero, ¿cómo voy a entenderlo si la tele cultiva el odio mío para mi pueblo? Si me dicen que el robo de un teléfono es un daño, pero no me dicen que robar impuestos es un crimen de igual grado, hermano. Le damos importancia al material, que nos duele más un celular que un robo empresarial. Y es que, cariño, no nos queda de impotencia, que olvidamos al verdadero responsable de la delincuencia. Así funciona esto. Si un pobre se ata al vicio por las cuerdas del contexto, si el vicio lleva al robo porque falta capital, un rico fuma igual pero no roba para comprar. Saben cómo atarme porque saben que mi vida es una mierda ya que ellos me la invaden. Si un joven poblador no tiene padre, my bro, quizá también tuvieron drama de una droga adicción. Yo, hablemos cara a cara, si desde la fama de los milicos cocaína transportaban, si anticas tristas gracias a la DINA traficaban desde Chile para Europa la falopa en toneladas, bro. Manuel Contreras sabe, los Pinochet lo sabe, la DINA igual lo sabe, filtraron droga para quitarle fuerza al poblador que organizaba la respuesta a los milicos en los barrios populares. Así que fuma, fuma esa mierda hasta que todo te consuma. Así que fuma, fuma, lo que la yuta quita se lo tiran sus patrullas. Así que fuma, fuma esa mierda hasta que todo te consuma. Así que fuma, fuma, lo que la yuta quita se lo tiran sus patrullas. Buenas noches, cabros, de verdad, que estén bacanos. Ahora sí.